Damos la bienvenida, el hola conveniente y las gracias, Silvana. Juan Pablo Bertolini, por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Kermés. Qué gusto que se hayan contactado con nosotras y que nos den este espacio para contar nuestro pequeño o gran proyecto. Muy bien, estamos muy agradecidos. Porque sabemos que hay gente que duerme la siesta, Silvana, y por ahí le cuesta un esfuerzo. Dice, bueno, ¿y a qué hora? Uy, bueno, dale, yo voy a ver si... Sí, pero en tu caso, y como devota del senderismo, ¿sos de dormir la siesta? ¿Qué se hace en las siestas, Silvana? No, nosotras, en realidad, en las siestas de los sábados, las posponemos, y nos dedicamos ese ratito para nosotras, para mimarnos, para salir a la naturaleza, para hacer actividad física, para encontrarnos con otro montón de mujeres que muchas veces no conocemos, algunas no las conocemos, otras sí. Salimos a senderear por diferentes caminos rurales y diferentes senderos de la ciudad de Santa Rosa, de Toá y de los alrededores. Nos dedicamos un poquito a nosotras. Nos dejamos ese ratito, esas cuantas horas en realidad, porque son unas cuantas horas que nos dedicamos a senderear, a charlar, a hacer un poquito de todo esto que nos gusta, pero a la vez de encontrarnos, que es uno de los lemas de devotas. Devotas del senderismo, encontrarnos. Porque nos encontramos en ese espacio con nosotras mismas, pero también con las otras que viven similares situaciones a las cuales estamos atravesando o atravesamos en otra etapa de nuestras vidas. Así que es un bello espacio que a la vez también comemos algo en el medio, en esos impases y en esos recreitos. Los aprovechamos para contarnos un montón de cuestiones personales también, las que tienen ganas y las otras escuchan. A la vez tenemos unas participantes que son narradoras y en los recreos estos que hacemos nos cuentan historias y cuentos, así que es un bello espacio. También tomamos mate, cuando volvemos tomamos mate, compartimos algo rico, hacemos un poquito de todo. Un poco de stretching por ahí a mitad de camino y una mirada así concienzuda, vinieron todas, o hay una nueva. ¿Qué pasa? Digo, porque esto no arrancó este fin de semana pasado. Silvana, parece que hay toda una organización alrededor de esto. Sí, la verdad que en realidad Devotas del Senderismo surgió hace 5 años ya. Bien. Surgió como a un grupo de amigas que un día nos faltó el profe del gimnasio al que íbamos y dijimos, vamos a caminar, ya que no podemos hacer actividad, salimos a caminar, bueno, dale, salimos. Nos gustó, la pasamos bien, nos reímos un montón y dijimos, sí, si al otro fin de también salimos un día, bueno, dale, salimos. Y después, yo hace muchos años que hago senderismo de montaña, y les dije, chicas, ya que la pasamos tan bien, ¿no quieren que nos empezamos a preparar? Yo les cuento un poquito y les voy explicando un poquito las técnicas que yo aprendí, y nos vamos a hacer alguna montañita por ahí. Bueno, ahí nomás nos organizamos y empezamos a salir a caminar todos los fines de semana para hacer Sierra de la Ventana, en aquel momento queríamos hacer. ¡Qué bueno! Y bueno, y así empezó, y una invitó a la amiga, y la otra invitó a la prima, y la otra invitó al primo, pero no quiso ir. En su momento invitábamos hombres y mujeres, pero los varones no nos quisieron acompañar ninguna. ¡Qué vagos! Y después, bueno, unos vagos, querían todos dormir la siesta, jugar al fútbol, me parece. ¡Qué embole, loco! ¿En serio? Bueno, una lástima o no, no sé, qué sé yo, todo tiene un porqué. Sí, son las condiciones que se dieron, Silvana, muy bien, me gusta esa mirada. Sí, por supuesto. Así que se empezó a organizar un grupo que éramos todas mujeres, y ya le tuvimos que poner un nombre, porque ya nos juntábamos todos los fines de semana y le pusimos un nombre ya con mirada femenina, porque éramos todas mujeres, y le pusimos Devotas del Senderismo. Y después tuvimos que hacer remeritas, y buscamos logos, y buscamos los colores que nos identificaran, hicimos las remeras, y así empezamos a hacer una página de Facebook, una página de Instagram. Les pedimos que nos sigan, por favor, Devotas del Senderismo en Instagram y en Facebook. Estoy viendo las fotos del Insta, está impresionante, impresionante. Buenísimo. Estoy viendo lo de este fin de semana, el sábado pasado, mientras la escuchás a Silvana Bertone contando apasionadamente de esta devoción que tienen por el senderismo. Yo miro y chequeo y reviso. Todo, es cierto todo lo que está diciendo Silvana. Y 5 años no es poco, Es un montón, en el medio tuvimos pandemia, pero bueno, nos organizamos muy bien, es todo ad honorem, la actividad es totalmente gratuita para mujeres mayores de 21 años que quieran salir a hacer actividad física. Comenzamos siempre a principio de cada año, sendereando 8 kilómetros aproximadamente, pero después ya empezamos a subir. Este fin de semana ya estuvimos caminando 12, 13 kilómetros y fueron 77 mujeres el sábado. ¡77! A disfrutar del solcito, de la alegría compartida, de las caminatas interminables por los bellos paisajes que tenemos en La Pampa, y muchas veces no los disfrutamos o no conocemos algunos lugares que tenemos tan cerquita de la del centro de la ciudad. Están súper cerca y muchísima gente, incluso oriunda de la ciudad de Santa Rosa o de Toay, que no los conocen. Así que qué bárbaro. Muchísimas mujeres que se suman a la actividad conocen lugares que para ellas eran impensados y bellísimos, que tenemos acá a pasitos nada más. Así que bueno, la verdad que nosotros estamos totalmente orgullosas de este grupo que hemos creado y que hemos alimentado con mucho amor, con mucha pasión, con muchas ganas y con mucho cariño, porque realmente se ha formado un grupo tan bello que nos hace bien a todas. Las que somos organizadoras, tenemos un poquito más de responsabilidades, tenemos que hacer cumplir que se cumplan con todas las normas del grupo, contarle a las nuevas todo el espíritu de Devotas, y las que se van sumando solo disfrutan. Así que, y al poquito tiempo ya son ellas, las nuevas incorporaciones, las que le van contando y enseñando a las chicas que se van sumando. Así que la verdad que de esto se trata Devotas, de que somos todas poniendo cada una su granito de arena para que este grupo salga adelante con pasión, amor y cariño, nada más, porque no cobramos, no le pedimos nada a cambio, es todo desde ese lugar. Che, bueno, nada, no sé qué puedo... Que ya quiero saber si no habrá algún lugar para un varón en algún momento. O sea, pero sabes por qué? Porque me suena todo tan agradable. Y además, salir y cansar el lomo recorriendo estos paisajes, como pones en evidencia, que muchas veces se nos pasa desapercibidos. No es que no sabemos apreciarlos, pero recién cuando te cansás un ratito, esos primeros 25, 30 minutos, te apoyás en las rodillas y levantás la cara, y ahí empezás a entrar en sintonía con esto que nos rodea permanentemente. Tenía anotado para preguntarte la cantidad que eran, pero no lo voy a hacer, porque me dijiste que el sábado fueron 77. Listo, la base está, me parece. La gente igual va rotando. Un día van unas, otros días van otras. No es que todos los sábados van todas. Che, y 77, a lo mejor el sábado que viene van 89, el otro van 60. Qué bueno, qué bueno esto. Es bastante aleatorio el número. Este sábado fueron Había visto yo alguna vez un grupo de mujeres con unas remeras características. Yo no sé si eran ustedes. Sí, hace un tiempo ya. Pero para el lado de Toay, viste que es mi ciudad y que está en el estudio de Radio Kermés acá. Sí, y que, claro, bueno, ¿no? es un capital de todas las pampeanas y pampeanos, Toay. Para el lado de Toay hay senderismo, hay lugares bárbaros. ¿Y las devotas del senderismo tienen algo que ver con Toay? ¿Pasaron por acá? ¿Hicieron base alguna vez? ¿Les gustaría venir? Vamos muy seguido a Toay. En general estamos uno o dos fines de semana en Santa Rosa y un fin de semana en Toay. Uno o dos fines de semana en Santa Rosa y uno en Toay. Estamos permanentemente yendo a los senderos de Toay, a diferentes lugares de Toay, no siempre a los mismos senderos. Así que disfrutamos un montón de la belleza que tiene Toay con la olla, por ejemplo. Los entrenamientos más fuertes antes de ir a una montaña son en la olla, para hacer bien de piernas, acentuar bien la técnica de ascenso y descenso. Así que vamos muy, muy seguido a Toay, y la verdad que es bellísimo los paisajes con los que nos encontramos, que siempre van variando en virtud también de las estaciones del año. Vamos siempre, a lo mejor el mismo lugar en verano no es igual lo que se aprecia que en otoño o en invierno, así que esas bellezas van modificando también, aunque sea el mismo espacio. Tal cual. Hay, por supuesto, para cada movida, seguramente una consigna y demás. Y para muchas, sí, al principio habrá sido un desafío, Silvana. Pero ¿sabes qué te propongo? Que le sigamos contando a la audiencia. Ni bien haya un desafío con nombre y apellido o con el nombre de un lugar específico al que se propongan viajar y llevar adelante esta actividad, que sobre todo rescatamos, Silvana, ¿sabes por qué? Porque la devoción debe venir de lo bien que se siente, de lo bien que hace practicar senderismo y andar entre personas comunes, entre congéneres, o ¿cómo se dicen entre las devotas? Sí, nosotros nos decimos, hola devota, ¿cómo andás? Buenas tardes. Así nos saludamos, ya algunas nos conocemos el nombre, otras no. Somos mujeres senderistas pampeanas, creo que es el primer grupo de mujeres senderistas pampeanas que hay. Hay otros grupos de senderismo, pero no exclusivamente de mujeres. Ahora creo que se está formando un grupo en Victorica, que lo está organizando la Municipalidad de Victorica, así que bueno, buenísimo, porque se están formando otros grupos. Y lo que te quería contar también es que a Devotas, además de ser un lugar gratuito, también le prestamos las remeras a todas, por eso andamos todas vestidas igual. Entonces todos los sábados hemos conseguido sponsor, que son amigos, parientes, jefes que sponsorearon unos 10 remeras, otras 5 remeras, algunas de las chicas que están dentro del grupo también sponsorearon remeras, y tenemos remeras para prestarle a todas las participantes. Va de 21 años, ahora creo que la más grande que está participando tiene 65, así que tenemos remeritas para todas, de todos los talles, de talle S hasta XXL, para que todas se sientan cómodas, para que todas se sientan parte de este grupo, de este equipo, de esta tribu, no sé cómo llamarlo, que somos muy heterogéneas, pero muy iguales a la vez, y que solo queremos pasarla bien y disfrutar de estos hermosos paisajes. Y una cosita que me dijiste, que te avisemos cuando vamos a hacer un viaje, el sábado 18, ya para las que están entrenando, nos vamos al Igual Calel. ¡Epa! Así que primer viajecito de 2024, nos vamos a las sierras del Igual Calel a conocer muchos van por primera vez a conocer este espacio bellísimo que tenemos en La Pampa. Buenísimo, ahí ya hay un adelanto, por supuesto les vamos a seguir contando a nuestra audiencia porque hay senderismo nocturno, hay senderismo para elegir, para cantar, para contar, para redescubrir la provincia y se lo vamos a seguir contando a la audiencia para que se vayan subiendo, aunque sea de a uno, a estas prácticas sociales, saludables y que generan además un montón de retribuciones que después, cuando volvamos a casa, seguro le tienen que dar envidia a los demás. Sobre todo sí, porque... Sí, dale. Perdón. Todo bien. Aparte volvemos a casa contentas, cansadas, pero satisfechas y felices de que lo logramos, que el objetivo estuvo logrado, que hicimos un montón de kilómetros, entonces la pasamos bien. Ya no peleamos con quien nos está esperando en casa, no hacemos problemas por nada, así que volvemos todas y felices como un día perfecto. Me parece que hay más de uno que está tomando nota de que estas prácticas le pueden venir muy bien. Silvana, muchas gracias por este rato y nada, le vamos a seguir contando a la audiencia, así que aunque sea vamos a estar agradeciendo que nos hagan llegar la información, vamos a estar espiando también. Y nada, éxito para la próxima y yo voy a ir preparando las rodillas. Hay que sumarse. Las nocturnas son para hombres también. ¡Epa! Así que prepárate para las nocturnas que te esperamos. Ahí está, estoy tomando nota. Gracias, Silvana, que tengan buena jornada. Y un placer y muchísimas gracias a Camila que nos contactó y que estuvo en todos los detalles. Así que muchísimas gracias para ustedes y obviamente para toda Radio Kermés. Gracias. Buena jornada para ellas y buena jornada para vos también. Imagínate el equipo que te hace falta para ir a caminar un rato.